De aquí quiero agradecerle a Fernando Delgado que nos concediera esa entrevista en exclusiva para Despierta Canarias a través de nuestra compañera Gema. Bueno, Gema, de Fernando Delgado pasamos a otro escritor. Hoy va de escritores el programa. Estupendo, me pero encanta. Este lo tenemos hoy aquí en el estudio. José Miguel Izquierdo, buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días, Gema. Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues genial. Estoy viviendo una experiencia realmente apasionante. Uh-huh. Y la iglesia se topó conmigo. ¿Cuándo se topó con la iglesia con usted? Trátame de tú, vamos a empezar por eso. Muchas gracias. Bueno, se empezó a topar conmigo pues desde el mismo momento en que precisamente me ordenaron sacerdote. Y se topó porque yo empecé a ver cosas que había que cambiar. Y que había que salirse de las normas y de lo que había, porque claro, la realidad con la que me encontraba era totalmente y absolutamente distinta con lo que me habían enseñado en el seminario. Entonces, bueno, yo veía una gente sencilla, humana, con mucha capacidad de dar, y claro, ahí no se podía ir con las normas que te habían establecido, aquí había que cambiarlo, ¿no? Tenemos aquí a nuestro compañero Juan también, amigo del escritor y que mi compañero dijo, y el compañero. Mi compañero, digo Juan, pues. En algunos años estuve con él. También para la entrevista. Y ya que estás aquí, Juan, acércale un poquito el micrófono a nuestro invitado. Ahí, perfecto. Gracias, Juan. Gracias. Que haga algo. Bueno, José, sí, te llama. Vale, vale. Uh-huh. Como me has dicho que te tuteara. Sí, pues, sí, por favor. Te vamos a... Mucha cana en el pelo para tutear. ¿Qué has querido con el libro? ¿Qué has querido dar a conocer? ¿Qué quieres transmitir? Vale, buena pregunta esa, porque ayer me la, en otras entrevistas que me han hecho para la prensa, me preguntaban eso, ¿qué pretendes con este libro? Y cada vez voy reflexionando más, me están ayudando a centrar el objetivo de esta aventura en la que me he metido. Fundamentalmente para toda la gente, ¿no? No es para mayores de 18 años. Entonces, pero fundamentalmente para mis hijos. Tengo dos hijas, una de 28, otra de 19 y un pequeño de 11. Entonces, fundamentalmente lo he hecho por ellos. Primero, porque la vida hay que vivirla. Hay que disfrutar esta vida y aprovechar todas las oportunidades que te da para estar feliz, ¿no? O aprovechar todos esos momentos para estar feliz. Y segundo, porque están ocurriendo, el libro viene en un momento muy oportuno, porque están ocurriendo cosas dentro de la realidad eclesiástica que, perdón, están, para mí, a mi modo de entender, están escandalizando no solo a creyentes, sino a no creyentes también. O sea, me está diciendo que este libro básicamente es una crítica a la iglesia. No es una crítica, o sea, es mi vida. Ojo, es su vida. Desde mi perspectiva, como yo la he vivido, como yo la he experimentado y como yo la he sentido. Evidentemente también transmito lo que es mi ideología, mi pensamiento y mi forma de ver las cosas. Uh-huh. Que eso, por supuesto, es discutible y propenso al debate. Uh-huh. Vamos, que está basada en su experiencia. Exacto. Que vivió cuando como estuvo en la iglesia, sí, como sí. Cura. Ajá. Y luego una experiencia después, posteriormente, como padre de familia y como ciudadano normal. Uh-huh. Gema, ¿tienes alguna preguntita que te veo por ahí desinquieta? Desinquieta, sí, estoy desinquieta. Preguntarte, José, empiezas a hablar de tu biografía desde que eres pequeño, y empiezas a partir de los 11 años. 11 años te dedicas a, o ingresas, no sé cómo se dice hoy en día, en el seminario. Digamos que fue un cambio radical, o ya en tu familia había, sí, de alguna forma ya era algo muy normal, ya se tenía como algo más preparado para entrar, sí, o fue un cambio radical totalmente. No. En mi familia es una familia tradicional católica, pero vamos, con unas ideas de católica tradicional. Entonces, claro, todo ese tema, todo ese asunto, pues se trataba casi con fruición, ¿no? Y aquello había que vivirlo, ¿no? Entonces, yo siempre me acuerdo que mi madre me decía, cuando ya me salí fuera y tal, digo, pero ¿por qué me metieron ustedes en seminario? Porque con 11 años, y en aquella época, era imposible pensar por sí mismo. Era, no son como los niños de hoy, que te dicen, que te vean en cada contestación que te dejan parado, ¿no? No, no, sino que, bueno, no, es que tú de pequeño querías ser. Sí, de pequeño es como cuando tú dices, seguro que a ti te preguntaron cuando tenías 6 años, ¿qué quieres ser de mayor? Yo enfermera. No, entonces... Bueno, efectivamente, me lo decía siempre mi abuelo, tú tienes que ser enfermera, digo, vale, pues ser enfermera. Sí. Entonces me lo preguntaban y yo decía, enfermera, sí. Exacto, pues eso. Lo mismo. Es lo mismo, sí, cura, pues cura. Cura, pues vale. Cura. ¿No? Y después hubo una anécdota que yo siempre recuerdo, que será por eso también, ¿no? Una cosa que se solía ver la costumbre de algunas familias, por supuesto, muy apegadas a la iglesia, de hacer de preparar unas comidas especiales en las fiestas del pueblo, en este caso las fiestas de San Pedro, en Güímar, ¿no? Entonces preparaban pues unas tartas de chocolate unos segundos platos de gallina en pepitoria, que bueno, aquello era, pero espectacular. Y claro, y yo decía, ay, qué bueno, tarta de chocolate y tal. Dice, no, esto es para los curas del pueblo que vienen hoy a tal. Y claro, y así era un año tras otro. Entonces un día dije, yo quiero ser cura. Qué bueno, porque quiero esta tarta, ¿no? Exacto. Ajá. Yo creo que esas cosas se te van metiendo en la cabeza, ¿no? Esos privilegios. Es lo que ves. Esos privilegios de la época, ¿no? Sí, que tenían los curas. Sí, de la época que yo tiene mucho. Bueno, no tanto, pero sí, el fervor del pueblo, ¿no? En sí, por el respeto al párroco, ¿no? Al cura y demás. Bueno, pues a raíz de eso fue un cambio radical. ¿Estuvo en el seminario cuánto tiempo? Pues estuve 13 años, porque repetí un curso, solamente por una asignatura. ¿Cuántos son los estudios de estar? Pues desde los 11 años, en este caso, hasta los 24, es decir, mi niñez, preadolescencia, adolescencia y juventud, allí. Ajá. ¿Y luego tuvo la ocasión de ejercer como cura ya? ¿O? Sí, ajá. A los 24 me ordenaron en la catedral, en el año 78, mi primer destino fue a Punta Llana, en La Palma, después me destinaron a Vallirán Rey, porque dice que era un cura muy... que no me adaptaba. Entonces, en Punta Llana, entonces me mandaron como castigo a La Gomera, ¿no? Y luego... ¿Pero por qué no te adaptabas, José? Gemma, es que, mira, no me adaptaba porque a mí me gustaban mucho las pibas. Es que, Conseguí que lo dijeras. Sí, sí. No, pero yo lo digo en el libro clarísimamente, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí me costó mucho, por mucho que lo reflexionaba, sí, de acuerdo, tengo que ser celio, o sea, que celio de ser soltero y tengo que guardar una serie, eso, guardar castidad y tal, pero... Y yo luchaba contra eso, ¿no? Yo tengo que conseguirlo, pero qué va, que se me ha sido imposible. Imposible, ¿no? Imposible. Bueno, pues qué bueno saber. No, y desde luego, yo desde ese mismo momento digo que va, por eso duré lo que duré, fueron 3 años, lo que encantó un duro, o sea que... eso y, por supuesto, todo lo que veía, ¿no?, a mi alrededor de una... Contradicción entre lo que se decía, entre lo que se predicaba y lo que realmente había que vivir, ¿no? Uh-huh. Es que el título del libro realmente es como que estás dando a entender claramente que fue, dice, la iglesia se topó conmigo, ¿no? Es como que no era yo, es la iglesia, ¿no? Que realmente chocó, yo no... No, es que si en este sentido el título lo digo como, bueno, la iglesia me impone estas normas y tengo que cumplir esto, pues no, pues te voy a frenar, vamos a decir, te vas a topar conmigo porque no voy a hacer nada de eso, nada, y de hecho no lo hice, ¿no? En tu libro comentas realmente el entresijo de lo que son el trabajo, el paso por el seminario, sí. El trabajo de sí, como cura, sí, aunque sí, hayan sí. sido solo 3 años. Sí. El seminario me meto a fondo, ahí toco puntos específicos, lo que fue la alimentación, lo que fue las ideas sobre la sexualidad, el compañerismo, en fin, hablo de todo eso. Sí. Juan, ¿qué estás ahí? Sí, porque nos decían cuando íbamos a dar catequesis, cuidado con las primas de las catequistas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? No las debían, sino las catequistas. Cuando íbamos a dar catequesis nos mandaban los jueves por la tarde. El sistema educativo es igual que en todos sitios, una aclaración pequeña, ¿no? Lo que pasa es que como se entra de pequeño en el seminario, entonces tú haces la enseñanza general básica que se llama hoy, ¿no? Uh-huh. Luego haces el bachillerato y luego empiezas con lo que es la fase universitaria o la fase de formación o la fase de la carrera, como quieras llamarlo. Tú tienes una carrera de 5 años, uh-huh, como en todos sitios. Al empezar más pequeño, pues vas creando una formación. Por eso se llama el seminario, que es el semillero y toda la historia. Ajá. Cuando íbamos a dar catequesis, ya teníamos cierta edad, íbamos a dar catequesis a las parroquias los jueves por la tarde. Y era curioso, porque lo primero que te decían los formadores, cuidado con las primas de la catequista. La iglesia se topó conmigo. Después de escribir este libro, ¿se podría decir que José se topó con la iglesia? De momento no. Incluso me decían que si iba a recibir alguna represalia por el hecho mismo de decir, bueno, porque en la iglesia hemos topado. Yo de momento no, y no tengo miedo. Me decían ayer, me preguntaban, si no tienes miedo a que te... ¿A miedo a qué? ¿A quién? Yo no me están dando de comer. Me lo estoy buscando yo el guiso por otros lados. O sea, que ¿miedo a qué? Bueno, a no ser que haya un integrista fundamentalista de esto que bueno... Sí, siempre bueno. Hay de todo. Yo espero que no salga. Sí, espero que no salga, ¿no? No creo. Sobre todo aquí en Canarias no creo. Aquí yo creo que aquí hay bastante respeto, ¿no? Sí. Sí, además yo en el libro intento ser tremendamente respetuoso y no me meto con nadie ni nombro a nadie, sino que expreso lo que pienso y lo que siento. ¿Cuándo dejó usted el sacerdocio? ¿O tuvo el sacerdocio? ¿En qué año fue? En el año noviembre del 81. Uno de noviembre del 81, exactamente. ¿Qué fecha, no? Sí, bueno, antes había anunciado ya, por supuesto, en la parroquia donde estaba, que, bueno, lo dije en la última vez que estuve allí, lo dije que me iba, que no, que en fin, que no iba a continuar precisamente porque no me sentía a gusto, ¿no? ¿Cómo cambió la vida? ¿Cómo le cambió la vida? Había que empezar de cero. Había que empezar de cero porque, claro, en aquella época no te daban título ninguno, o sea, estás 13 años estudiando y no te dan título ninguno. Entonces, claro, tú sabes que aquí en este país sin título no vas a ninguna parte. Entonces empecé a tocar muchas puertas, sobre todo de aquella gente que tenía empresas y que se llenaban su boca con que decía que eran católicos practicantes, pero después a la hora de echarte una mano, bueno, te cerraban la puerta y te daban el portazo a la nariz. Y tuve la suerte o que el destino te lleva muchas veces por ahí. Una amiga que trabajaba en una empresa y me dijo, hubo un momento en que necesitaban un auxiliar administrativo. Y me fui a hacer la entrevista, ¿no? Y bueno, esa entrevista yo lo único que le dije al empresario fue, mira, a mí lo que me interesa es trabajar, no sé nada, pero voy a hacer todo lo posible por adaptarme al trabajo, estudiar, por supuesto, formarme y por supuesto, trabajo, el que sea. Claro, eso le impactó a él, es lo que quería era gente que trabajara, ¿no? Y que estuviera interesada. Y allí me estuve 29 años. ¿A día de hoy sigue vinculado de alguna manera a la iglesia? No sé, y mira que hay muchos amigos que han insistido, José, métete, tal, pero fue una quemada, Fran, fue una quemada tan grande que, bueno, que de hecho en el libro lo expreso, ¿no? Fue una quemada bestial, ¿eh? Parece mentira que en 3 años te quemes tan pronto y tan rápido, ¿no? Pero en mi caso fue así, o sea, no quería que me nombraran nada de nada, incluso los más avanzados, los más progresistas, es que no quería saber nada. ¿Le valió de algo todo lo que aprendió dentro de la iglesia? Hombre, claro, evidentemente es una experiencia que adquieres. Todo en esta vida, sea bueno o sea malo, siempre hay que coger todo lo que sea positivo para ti. O sea, yo en el seminario, evidentemente, aprendí disciplina. Yo soy hijo único y sabes que el hijo único siempre está muy arropadito por la familia, ¿no? Entonces, aprendí disciplina y a moverme por mí mismo, ¿no? Sí, porque según he leído aquí... usted empezó, bueno, tú empezaste a los 11 años y en esa edad, pues te alejaste de tu familia para... Sí, además vivía en Güímar, no existía la autopista del sur, había que coger la carretera general y entonces, claro, eso fue muy duro, ¿no? O sea, al principio me costó, pero una barbaridad. Porque, claro, en esos 11 años yo pasaba una infancia en Güímar genial, pero genial. Claro. Pasé pipa en esa infancia. Entonces, claro, pasar a estar nada más que con chicos, o sea, fue una cosa, es que no veías ni una piba con unos ojitos azules o algo, yo qué sé, una niña. Aquello me costó bastante, ¿no? Hombre, y a esa edad me imagino que... Imagínate los 14 o los 15, los ojos como la yo, pubertad, para fiar. Claro. José, cuando saliste de ese mundo católico y te lanzaste a la calle, porque en este caso se puede decir así, ¿no? Lanzaste a la calle como laico. Como laico, a buscarte la vida. Cuando comentabas que venías de donde venías y que tal, las caras como... Hombre, en aquella época, ya estamos hablando de así más de 30 años, todavía como que daba cierto prestigio, por así decirlo. Bueno, este tío por lo menos, exacto, por lo menos este tío es un tío honesto, un tío honrado, ¿no? Sí, pero bueno, por algo ya no es cura. Claro, sí, pero bueno, yo expuse mis razones, ¿no? Ajá. Y siempre la primera era el celibato. Y todo el mundo decía, ¡ah, normal! Curioso, curioso. ¿Usted tiene tres hijos? ¿Tienes tres hijos? Tengo tres hijos, maravilloso. ¿Al cual le ha dedicado este libro? Por lo a los tres, estoy viendo. Miriam, Rebeca y Eduardo. ¿Qué edades tienen? 28, 19 y 11. Uh-huh. Separadito. Sí, bueno, el 28 y 19 me dijo. 28, 19 y 11. Vale. Del segundo, un segundo matrimonio. Uh-huh. ¿Qué comentan de que su padre haya escrito este libro? Están privados, me tienen loco. Y dice, a ver si de una vez presenta y publica el libro, porque nos tienen locos. Y ellos mismos también, o sea, ellos no se avergüenzan de que su padre haya sido cura. Al contrario, uh-huh. Ellos le preguntan, porque mi padre fue cura y tal. Pero no, pero muy bien, o sea, muy bien. Muy contentos, están muy contentos. Yo que, José, te estoy escuchando, te estoy viendo cómo te mueves y eres muy pasota, vamos, lo tengo más que claro, ¿no? Entonces me recuerdas, hay un cura joven, no sé, es en la península, no sé si en Valencia y demás, que toca heavy, no sé si lo has visto, toca heavy, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor este cura también es como que, bueno, las canciones estas de la iglesia las adapta a la guitarra eléctrica, exacto, ¿no? Exacto. Si a lo mejor te hubiese tocado esta época, a lo mejor hubiese ido por esta línea, no lo sé. Pero yo te estoy viendo y es que, bueno, es que claramente... Parrandero, sí, ahí lo digo, parrandero incorregible. Y es curioso, ¿no? Te quería hacer una pregunta, sobre todo ahora desde este punto de vista como laico. ¿Te denominas laico? Sí, totalmente. Cuando tenemos la visita del Papa... y vemos todo lo que se hace para recibir al Papa, esos gastos y demás, ¿qué opinas, qué piensas? Fatal, me pongo de los nervios. Es que eso es una de las cosas que yo hasta ahora he estado, por así decirlo, en la sombra, no he dicho nada, pero ha llegado un momento en que hay que hablar. Los creyentes tenemos que empezar a elevar la voz contra, para mí, contra esta desfallate. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo respeto mucho a los católicos practicantes, que vengan, pero estamos hablando de elevar a categoría de Dios a un ser humano. O sea, ya está bien, o sea, con la que está cayendo y con la crisis que hay, y hacer todo este tipo de actos multitudinarios y opulentos, o sea, me parece, a mí me escandaliza. ¿Qué quieres que te diga? Me escandaliza. Simplemente eso y muchas cosas más, como por ejemplo las declaraciones últimas que ha habido de obispo, que con todos mis respetos se les ha ido la perola, pero total, o sea, están cometiendo unos fallos tan garrafales que están atacando a la gente, o sea, que en una homilía de un viernes, y aprovecho esto porque es que uh-huh. En una homilía de un Viernes Santo, en una cadena pública, se meta contra los homosexuales, contra las infidelidades del matrimonio, contra los jóvenes del botellón, bueno, ya aquí, ¿a quién queda? O sea, porque contra los perros flautas, aquí hay que meterse con todo el mundo, menos con él que hay que meterse, o sea, contra los corruptos y poderosos que hay en este país, diles algo, o que ellos no les toca la malicia del pecado a todos estos que están abusando de los demás y cogiendo dinero de las arcas públicas, a eso no les toca nada, diles un poquito. Pero no te metas con la gente que está estoicamente o estamos estoicamente sufriendo el tema de la crisis, ¿no? ¿Ya plantaste un árbol? Sí, cuando era chiquito. Muy bien. Pues ya tienes hijos, ya escribiste un libro y has plantado un árbol. Sí. Juan, perdona. Mira, hay una pequeña aclaración con relación a lo que le está diciendo. No hay peor cuña que la del mismo palo. Uh-huh. Ese refrán es verdad. Es decir, no es lo mismo conocer lo que es la institución. Habló de institución eclesiástica desde dentro, donde pues algunas veces tragas cosas, porque yo también pasé lo mismo, lo que pasa es que yo no me llegué a ordenar sacerdote, y tragas y pasas, a lo mejor olímpicamente pasas, no sé por qué, porque eso te lo han hecho. Una de las cosas que me gustaría destacar es la disciplina que te hacen coger allí, y lo que es la seriedad y la formación muy buena, el hablar mucho, porque tenemos que llegar a la gente que nos escuche. Pero sí que es verdad que los primeros detractores, yo por ejemplo, cuando salió lo del tema de la visita al Papa, pues yo fui el primer detractor. Hay una pequeña diferencia, que yo no fui sacerdote, entonces puedo hablar, y me enfrento a algunos sacerdotes, compañeros míos, antes estábamos comentando fuera que hay compañeros míos, yo tengo en la parroquia un compañero mío, y entonces yo hablo con él y le digo las cosas. Hay algunos que desde la oscuridad, penosamente hay que decirlo, reconocen lo que dice. Entonces, no te garantizo que no van a haber represalias de ningún tipo, porque... Hombre, más que nada, yo creo que... Porque decir la verdad, yo creo que... Que la Iglesia Católica tiene un problema muy grave, y es el no adaptarse a estos tiempos. Sí. Fíjate que tengo, por finalizar, tengo un compañero que hoy ejerce de sacerdote, fue compañero común, no voy a decir el nombre, que él cada vez que tiene un problema con alguien, que le viene con un problema, lo que sea, entonces él dice que analiza, ¿no? ¿Qué haría Jesucristo ante esta situación? O sea, más de uno tendría que plantearse esa pregunta, ¿no? José, ¿qué cosas positivas sacas de tu experiencia como cura? ¿Qué podría sacar, hombre, como positivo? Lo más positivo de todo es el contacto con la gente. O sea, yo cuando descubrí... había una frase en el seminario, no sé si la recordarás, por lo menos ya en los últimos tiempos, que decía, estás en el mundo pero no eres del mundo. O sea, es una cosa súper contradictoria. ¿Cómo que estoy en el mundo pero no soy del mundo? ¿Quién soy? ¿Un ser sobrenatural? ¿Un ser extraterrestre? Estoy y soy del mundo, porque Jesús fue así, estaba y era del mundo. Entonces, para mí lo más positivo fue el conocer gente, y conocer gente de todo tipo, de todo tipo. Con la pregunta esta que le acabas de hacer, crucé los dedos pensando que diga que lo mejor que le ha pasado es estar en contacto con la gente. En serio, ¿no? Yo creo que ese ha sido el trabajo. Para mí, independientemente el cura, cómo se forme y demás, yo creo que uno de los trabajos, de las partes más bonitas de su trabajo, es el estar en contacto con la gente. Sí, ¿no? Sí, eso, yo nunca estaba en el iglesia. El resto no lo conozco, pero ese para mí, yo no soy practicante ni soy católica, pero lo que voy es el trabajo que yo digo, pues esta gente realmente tiene un lado bonito, que realmente es estar en contacto con las personas. De hecho, te digo, estadísticamente, yo tengo muchos más amigos ateos y agnósticos que creyentes. Porque serán, no sé, pero amigos, ¿eh? Porque será. Así que apúntate a la lista. Bueno, José, coméntanos, ¿vas a presentar el libro en Güímar? Sí, en Güímar. ¿En Güímar por qué? Me lo preguntas. ¿Por qué en Güímar? Sí, ¿por qué? Sí, bueno, es que en Güímar... No sé si es porque es el único sitio donde te han dejado. No creo. Lo elegí adrede. Fue porque, bueno, mi madre es de allí, toda la familia de mi madre, y fíjate tú lo que son las cosas. Mi padre vivió en Santa Cruz, sus padres vivieron en Santa Cruz y él se crió en Santa Cruz, y luego se fue a Güímar a trabajar como funcionario de telégrafo. Allí conocí a mi madre, y fíjate tú lo que son las cosas, que los abuelos de mi padre, mis bisabuelos, de ahí para detrás, todos son de Güímar. Ajá. Uh-huh. Es que el apellido izquierdo es güimero, ¿eh? No. Tiene relación. Hay un grupito de familias. Sí, hay un grupo, pero lo que es mi ascendencia, si te fijas en las últimas páginas, está el árbol genealógico. Uh-huh. Y mi apellido izquierdo procede de la Victoria Centejo. Ah, curioso. Luego te cuento por qué te lo digo. Vale, vale. Mira, cuando tú propones presentar tu libro y le comentas, mi libro se titula Y la Iglesia se topó conmigo, autobiografía de un cura insumiso y rebelde, se echan las manos a la cabeza, quizás pensando, ¿hay mi madre la que va a liar a este hombre? ¿A quién te refieres? ¿A cuando lo...? Cuando vas a... A decirle que sí, por ejemplo, mira, en este caso... Mi libro es este y quiero presentarlo. Sí, en este caso fue directamente a mi querido amigo Rafael Llanes, que es el alcalde de Güímar, que fuimos compañeros, o sea, fuimos amigos de la infancia. Y cuando se lo presenté, dice, hombre, encantado, o sea, me dio todas las facilidades y que sí, venga, vamos a ponerle la fecha ya. Incluso hubo un momento en que me dijo... Mira, ¿y por qué no nos retrasamos y lo ponemos dentro de los actos culturales de la fiesta de San Pedro? Digo, sí, hombre, y nos cortan la cabeza a ti y a mí, pero bueno, rápido, dice, nada, no te preocupes, y tal, y con él, vamos a dejar la fiesta en paz, ¿eh? Vamos a ponerlo para mayo, y así no pasa nada, ¿no? Entonces, pero bueno, todo han sido facilidades y una acogida impresionante. ¿Qué día? ¿El 26 mañana, de mañana? Mañana. Mañana, 25, mañana 25 a las 7. 25 a las 7. O sea, están invitados, ¿eh? Gracias. Tú sabes que yo lo que veo que este libro no es para exclusivamente personas que quieran, pues bueno, que entre comillas pues hayan tenido alguna relación con la iglesia y demás, sino es totalmente, vamos, un libro más que nada para conocer, porque aunque no lo parezca, muchísimos tenemos curiosidad cómo se vive dentro de un seminario, sí. Aunque no seamos creyentes ni católicos, pero es un libro, yo creo que, vamos, para el que... Sí, porque quizás la vida en los seminarios siempre ha estado un poquito oculta y aparte, ¿no? Del bueno, mundo... Es que eso es otra de las razones por las que he escrito este libro, es un poco descubrir, quitar el velo a todos esos misterios que nos están inculcando desde pequeños, el misterio de la Trinidad, el misterio de la Encarnación, el misterio, todo es misterio, todo es misterio. Incluso hasta los curas somos un misterio. Parece que hay una cosa ahí detrás y resulta que somos seres humanos, pero normales y corrientes. Decía que ¿qué pasa? Que por el hecho de darnos un sacramento que imprime carácter, somos aquí especiales. No. Es que ese fue mi lucha con el estar con la gente. Yo estaba menos en la iglesia cuando fui cura, y estaba más en las huertas, con la gente sembrando papas o subiéndome un tejado a poner un ¿cómo se llama esto? Un encofrado, ¿cómo se llama? Y o en la playa, yo qué sé, es que yo disfrutaba un montón con la gente, porque es que había que ir donde estaba la gente. La gente no va a venir a la iglesia y más como estaba, o sea, había que ir donde estaba la gente. Bueno, y disfruté, yo me lo pasé pipa, claro, lo que pasa es por eso tampoco conmigo, porque no... Dentro del seminario, ¿qué persona recuerdas? ¿Quién es el que te marcó más o menos los pasos o alguien que tengas ahí que diga...? Bueno, en esta isla todos se saben, ¿no? Y los que me han rodeado, todos saben quién es, ¿no? Entonces, claro, yo no nombro a nadie, pero sí hubo... Vamos a no personificar en una persona, pero sí hubo personas que, por así decirlo, ejercieron sobre mí un chantaje emocional muy fuerte, muy fuerte. O sea, hay que ver la manera de... O sea, se lo digo literalmente, y yo lo reconozco. Yo sufrí una comedera de coco. O sea, yo no sé si ustedes han sufrido algo de eso, pero es que te comen el coco, literalmente. O sea, cuando te vienes a dar cuenta, o sea, cuando tú llegas a un sitio y te ves liberado de todo eso, de familia, de conocidos, de gente cercana que te está llevando a eso, es como que respiras y dices tú, esto que me estoy perdiendo. O sea, ¿qué dijo tu madre cuando le dijiste que lo dejaba? Mi madre pues, se cogió un disgusto, porque por mi madre muchas veces seguía en el seminario. Bueno, eso claro, ¿no? Pero en cuanto me llamaron para en el obispado para yo decir las causas de por qué pedía dispensa de celibato y por qué renunciaba, mi padre fue testigo de aquella reunión, de aquella entrevista, lo cuento en el libro. En cuanto mi padre vio aquello, mi padre era un tío muy honesto y era un tío cabal, de los pies a la cabeza. Y en cuanto vi aquello, dijo, dice, ahora mismo sales de aquí, pero bueno, por patas. Y se lo contó a mi madre, y entonces fue cuando mi madre, hombre, mi padre, o sea, para mi madre era casi, bueno, palabra de Dios, ¿no? Entonces lo que era mi padre, eso era. Y en cuanto le dijo las causas y las razones y los porqués y el proceso humillante que pasa. Y ahora con la experiencia de ser padre de 3 hijos, ¿de qué hablas con ellos? ¿Qué mensaje le das? Pues mi amor, mira, esta mañana estuve hablando con mi hija, porque estaba pasando por una, como toda mayoría de jóvenes, está trabajando, pero claro, y estaba hablando de eso, ¿no? De que estaba presionada, de que está quemada, de... Claro, tienes que apoyarla, para la juventud ahora la cosa está muy difícil, entonces tiene ganas de marcharse, y yo le estoy diciendo, márchate ya, da el paso, aunque sea con una mano atrás y otra adelante, pero tienes que dar el paso, no te quedes porque después te vas a arrepentir, vas a ser como yo, que empecé a los 28 años en una empresa y no salí de allí hasta el año pasado. O sea, hay que progresar en la vida, pero uno se tiene que decidir, y a eso no te enseña. Y entonces yo pienso que los padres estamos para eso, para aventurarse, ¿no? Hay que vivir la vida de forma... Yo al pequeño, al de 11 años, ya le estoy... Aprende chino, porque los chinos están aquí, claro, ya. Entonces le estoy diciendo, vete aprendiendo más idiomas porque nos van a comer. Entonces eso es lo que hay que... Y sobre todo estar ahí, estar con ellos, estar muy pendientes. Bueno, yo lo que creo que cuando se empeñaron que fuera cura, él tenía claro que no quería ser cura, ¿eh? No es que entró creyendo que quería ser cura. Lo que entonces, llaman vocación. Exactamente, sino que ya él ya tenía algo dentro, ¿no? Que decía, yo cura, ¿no? No. Yo por las tartas de chocolate. Mira, para ir finalizando la entrevista, yo quiero quedarme con algo bueno, algo bonito. ¿Me puedes contar alguna anécdota graciosa que te haya sucedido? ¿Graciosa? Sí, algo pues que recuerdes con un poquillo de... Hombre, de simpatía. Sí, de yo simpatía. Me acuerdo, yo no una, varias anécdotas, y alguna sí, que la cuento por ahí. Yo recuerdo que en Navidades, o sea, que la gente, bueno, en Navidades o en los pueblos es totalmente distinto a la capital. O sea, la gente se apiña. Y me acuerdo que después de la misa del gallo, pues salíamos de tenderete, parrando contra el villancico, íbamos por todas las casas y tal. Y al final, ya casi eran las 4 o las 5 de la mañana, nos hacía falta un caldo, caldito para un poco bajar el vino, las copas y todo aguantar, esto, ¿no? ¿No? Y aguantar, ¿no? Y me acuerdo que nos metimos en un par de gallineros a robar gallinas para hacer un caldo. Y claro, cuando veían al alboroto, un perro que ladraba y tal, salía el dueño, ¿qué pasa aquí con un palo y tal? Y claro, cuando me veían a mí, dice, coño, cura, y tal. Entonces, pasen para adentro, o sea, nos llevamos la gallina y encima, pues, comíamos dulce, vino, tal, o sea, lo pasábamos genial. Y me acuerdo en la Gomera también que subimos a robar miel de palma en una... Una palmera. En una palmera, wow. O sea, a las 3 de la mañana, fue tía. Qué bueno. Tengo muchas más anécdotas, ¿sí? Pero bueno. Sí, me imagino que la lista es interminable. Bueno, antes de acabar, Juan, ¿alguna cosita que quieres comentar? ¿Algo? Pues simplemente decir que si quieres tener un hijo pillo, mételo de monaguillo. Y la otra, decir que aparte de las cualidades que tiene como escritor, también es un buen parrandero, porque toca la guitarra muy bien. De dos formas se le nota, ¿eh? Sí, se le nota. Sí. Aquí en directo... Tengo buenos recuerdos de los festivales de la canción que se hacía. Recuerdo, en el seminario de los viejos. Sí. Sí. José, ¿tú eres lagunero o lagunero? No, yo soy huimarero. Exacto, pero lo habías dicho antes. Sí. Aunque nací en Santa Cruz por situaciones coyunturales, pero soy huimarero, me considero huimar. ¿Vives en Guimar o aquí? Vivo en Tacoronte. ¿Vivo en Tacoronte? En estas islas. Vivo en Tacoronte. Muy bien. Pues, y la iglesia se topó conmigo. La presentación del libro de José Miguel Izquierdo, mañana en Guimar. Concretamente me dijiste en el... Casa de la Cultura, al lado del Ayuntamiento, en la Plaza Santo Domingo, 7 de la tarde. 7 de la tarde. Ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Aguirre Onda 7. Igualmente, con mis 57, ustedes con su juventud me restan años. Gracias por lo de joven. No, yo estoy hablando de Frank y de Gemma, de ti, ¿no? Y ahora sí lo digo, como usted tiene mucho espíritu joven. Sí. Se le ve muy jovial. Es que tengo tres hijos que si no te pones al día es mala cosa. Como decía mi abuelo, cuando le decían viejo yo, la ropa que llevo. Ropa que llevo, ¿no? Tal vez sí, pues es sí. Una cosa que podíamos apuntar, ¿no? Nos enseñaron a ser joviales, es decir, el estar con un montón de gente te hace ser joven, entonces por muy viejo que seas, pues tú sigues trabajando con los jóvenes y le vas dando tu experiencia personal, algunas veces de emperador o de conquistador o lo que sea, y otras veces de ánimo a que se vean en una empresa trabajando, etcétera. Todo lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Gracias por venir, ¿eh? Gracias, Juan, a ti. Gracias, Juan, por darnos estos minutos. Nosotros vamos a continuar, nos vamos a publicitar.